Como me da la gana, soy yo. Como me da la gana, soy yo. A ti qué te importa ahora si soy borracho, si tomo ron. Si vine de taco taco, soy de Palmira o de Bolondrón. Como me da la gana, soy yo. Como me da la gana, soy yo. Como me da la gana, soy yo. Como me da la gana, soy yo. A ti qué te importa ahora si soy borracho, si tomo ron. Si vine de taco taco, soy de Palmira o de Bolondrón. Como me da la gana, soy yo. Como me da la gana, soy yo. A ti qué te importa, soy yo. Si vivo la vida, soy yo. Si tengo una china, soy yo. Si tengo dinero, soy yo. Si bebo agua al diente, soy yo. Si como caliente, soy yo. Si yo monto en guagua, soy yo. Thank you.